te parece la jornada? ¿Te imaginabas algo así, un torneo de estas características? Uno con Clarín se imagina que puede pasar cualquier cosa, pero la verdad, todos los años en alguna parte del país hay una movilización, un reclamo de trabajadores de alguna de las empresas del grupo, despido por aumento de salario. Obviamente que este es más impactante porque son 380 despidos, es el cierre de una planta muy grande y es en este momento, ¿no? Así que creo que por eso el apoyo es bastante importante y por eso creo que esta lucha va a continuar un tiempo fuerte más. Históricamente desde Clarín existe una persecución a quienes se organizan para pelear por sus derechos. ¿Qué me puedes contar de eso? Cuando yo entré a Clarín y tenía 17 años, escuchaba lo que había pasado en los 60 y en los 70. Yo entré en el 78. Y bueno, parecían circunstancias de época. Después uno fue comprobando que es una política de la empresa de Ernestina y de Mañeto, donde hay organización sindical fuerte, que no pacta, que defienda a los trabajadores, que busca más conquistas. Un poco más tarde, un poco más temprano, Clarín le apunta y el objetivo es aniquilarla. Lo hizo durante décadas y bueno, otra vez acá lo está haciendo con AGR, un lugar que ya descabezó hace 7 años, pero volvieron a surgir jóvenes trabajadores, se organizaron y están defendiendo no solo los puestos de trabajo, sino su convenio colectivo que el año pasado Clarín quería desmembrar. Así que esto evidentemente no es, y si le preguntan a los trabajadores de Canal 3 y de TN, donde ocurrió lo mismo en estos últimos años, vamos a confirmar que esto es así, ¿no? Que no, que es una empresa que en los editoriales dice una cosa sobre la Constitución, sobre los derechos de la gente, y hacia adentro hace todo lo contrario.